La Banca Estéreo, un proyecto de la Corporación Proyecto NN, apoyado por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, buenas noches. Vamos arrancando de una vez este guamazo, el primer guamazo del año, y esperamos que vamos a tener muchos. Bueno, primero le vamos a contar qué es Las Guamas, que creo que ya más o menos en redes sociales han visto de qué se trata, de qué va, o por lo menos cuál es la intención. Pero para contarles más detalladamente, Las Guamas es una iniciativa ciudadana que empezamos Daniel y yo, otro par de amigos y de amigas, y que busca desnaturalizar el sexismo en Medellín de una manera, digamos, un poco fuera de la academia, de los movimientos políticos, como viene pasando de una manera más fuerte, y de los movimientos populares muy establecidos y ya con mucha fuerza, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Antimilitarista Feminista y todos estos movimientos de tanta trayectoria en la ciudad. Entonces lo que buscamos es que haya como una desnaturalización del sexismo en Medellín, que es una de las ciudades pues, más sexistas de Colombia, y Antioquia es el departamento con más feminicidios en el país, y denunciarlo. Entonces pensamos hacer de alguna manera incidencia política para denunciarlo y demás. ¿Cómo pretendemos hacer eso? Es una conversación entre ciudadanas y ciudadanos en las que esperamos que participen hombres, porque generalmente en eso estamos las mujeres escuchándonos en nuestro propio eco, y eso pues ha generado como mucha... Hola Blanquito, ha generado mucho debate en las redes sociales, entre las mujeres, entre los hombres. Jenny Giraldo nos ayudó a darle mucha visibilidad al tema, con un debate muy largo en Facebook y muy nutrido sobre si los hombres podían ser feministas o no. Nuestra apuesta, la de Daniel y la mía, es no pretendemos decir sí o no rotundamente los hombres pueden ser feministas, pero por lo menos pueden estar a favor de la equidad y podemos conversar de esto juntos, ¿cierto? Es un hombre que se atreva a cuestionar sus privilegios y que esté aquí para conversar de estos temas y para ver qué se puede hacer y cómo es ser mujer en Medellín, pues es un hombre que queremos incluir en esa conversación. Esa es la idea inicial. Y voy a pasarle el micrófono a Dani para que nos cuente por qué decidimos... A ver, antes de eso voy a hacer como un orden de la noche. Primero, vamos a contar, Daniel les va a contar por qué decidimos el primer tema de la conversación y por qué decidimos que fuera... los estereotipos, ¿cierto? Sobre todo el sexismo en el lenguaje. ¿Cómo ese sexismo en el lenguaje constituye la base piramidal de la violencia contra las mujeres? Y después de eso vamos a abrir el tema para debatir de estereotipos y al final la idea es que acordemos entre todas las personas que estamos aquí y que quieran participar de esto, cuál va a ser la agenda que vamos a tratar una vez al mes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos temas que nos interesa conversar y que vamos a sostener una vez al mes, el último miércoles de cada mes, en diferentes lugares de la ciudad? Entonces que juntos construyamos esa agenda y que terminemos de construir el manifiesto, que también lo empezamos a hacer entre Daniel y yo y lo dejamos abierto para poder que fuera pues una construcción colectiva. Entonces Dani nos cuenta de dónde salió el tema de hoy, por qué tenemos unas personas invitadas especiales para conversarlo y abrimos el debate porque la idea es que todos participemos y todas participemos. Gracias Angie, gracias a todos los que y todas que ahí empezamos, ahí voy aprendiendo y eso es lo que trato de hacer, porque quise medírmele a esto, porque no considero que o quiero aprender a ser un hombre feminista y ese es el ejercicio que estoy haciendo el día de hoy y al que tratamos de invitar a partir de este encuentro llamado Las Guamas, que también luego podemos contar de dónde salió esa expresión. Agradezco mucho a Manzana Radio, para los que no conozcan ahorita también, seguramente ellos van a contar qué es Manzana Radio y cómo funciona. Agradezco mucho agradecemos mucho desde la Alcaldía de Medellín que decidieron asistir, el Buró, la Secretaría de la Mujer, también invitamos a Medellín Travel y a la Secretaría de Desarrollo, que luego les contaremos qué nos dijeron, pero sí respondieron a la invitación. ¿Y por qué invitamos a la Secretaría de la Mujer, al Buró? Que parte de también la carta de invitación que les hicimos es una discusión que partió en redes sociales a partir de una publicación de Medellín Travel donde hablaban de conozcan las mujeres más voluptuosas de Medellín. Era una publicación que hablaba de las obras de Botero y que es un aprendizaje para iniciar la conversación. Angie, Perdón, perdón, no es conozcan. Las mujeres más voluptuosas del mundo están en Medellín. Y hago la aclaración porque esa va a ser una gran diferencia ahorita en la conversación. Y a partir de ahí, que no quiere decir que nos vamos a quedar en esta discusión de este tema en específico, sino que este fue el inicio para poder elegir este lugar, para poder dar la participación a los directamente implicados también, si lo queremos llamar así, y que todos participemos desde este punto. Repito, no nos vamos a quedar ahí, también por eso invitamos a desde la institución para que nos cuenten un poco de cómo fue la experiencia de esta interacción de comentarios a partir de esta publicación que pues luego en redes sociales se vivió un poco de lo que fue este punto específico. Gracias también al Museo de Antioquia por darnos el espacio y por también querer participar. Y yo creo que podemos iniciar la conversación. El micrófono es para todos, para aprender y también iniciar la discusión. Al final vamos a hacer algo que los invito a que se preparen desde ya para dar sus guamazos y comenzar a cerrar el encuentro. Yo quisiera no empezar contando sobre lo peligrosos que son los estereotipos, sino que alguna de las personas que están aquí ahora esa discusión. No sé si Sandra te quiera arrancar contándonos por qué el lenguaje sexista es tan peligroso y la reproducción de estereotipos desde el lenguaje, solo como para arrancar la ilustración y después conversar de lo que vinimos a conversar con las instituciones pues que estábamos contando. ¿Te animas? Sí. Ah, bueno, pero es que quiero aclarar que Sandra Baloyes es periodista, feminista, está haciendo una tesis relacionada con este tema del lenguaje y además es parte de la red de periodistas de género. Sí, gracias. Ahí entró quedando Sandra Baloyes. No, básicamente, o sea, los estereotipos son imágenes o imaginarios o ideas que se construyen de algo o de alguien. A veces tienen que ver con lo religioso, a veces tienen que ver con el asunto étnico, en este caso tienen que ver con el asunto de género y básicamente tienen problemas, son muy exitosos en los medios de comunicación porque son un elemento muy fácil para identificar, digamos, a las poblaciones o a las personas, pero se vuelven, digamos, esa repetición se vuelve también un elemento muy homogenizador y eso hace que se diluya la diversidad y hace que se diluya la realidad. Entonces, más o menos por eso son un poco dañinos cuando estamos hablando, en este caso del tema pues convocado sobre las mujeres y los estereotipos. No sé si hay algo más. Los estereotipos de género particularmente pues ayudan a mantener ese orden de valoración de los hombres y de las mujeres. Y a través de esa forma sexista en la que nos comunicamos, pues se mantiene la dominación, ¿cierto? A través, cuando tú dices un chiste machista, cuando escuchas una canción que replica o promueve todos esos estereotipos, lo que haces es seguir manteniendo ese orden. Y lo que pasa ahí es que cuando se llega a una cosificación de las mujeres, a una desvalorización o a una invisibilización, eso hace que sea más natural toda la violencia, que cualquier tipo de maltrato sea natural y se vuelva normal para nosotros, ¿cierto? Entonces de ahí que todos los chistes digamos, ay, pero qué exageración, eso es normal, siempre ha sido así, siempre hemos escuchado esa música, siempre hemos dicho esos chistes, pero no es normal y no es natural y eso es lo que queremos contar aquí. Entonces la iniciativa del tema de esta primera conversación es preguntarle a Medellín Travel a través del buró que está aquí en representación de Natalia. Bueno, ¿por qué cuando vamos a hablar de las obras de Botero hacemos referencia o decimos es que las mujeres más voluptuosas del mundo están en Medellín? O no tanto por qué, es más bien qué reflexión se hace después de que uno dice, ve, tal vez no estuvo tan chévere, o tal vez esa es una forma de mantener la violencia y de naturalizar la cosificación de las mujeres y sobre todo las mujeres en Medellín que… Dime… Ah, bueno, de naturalizar ese estereotipo también que hay sobre las mujeres paisas y que genera tanta violencia y que nos genera tanto peso también y tanto esclavitud con el asunto de la imagen. Y Jenny me recordaba que el titular, las mujeres más voluptuosas están en Medellín, estaba acompañada pues de una imagen de una mujer que no era una obra de Botero, de una mujer, ¿cierto? Porque el artículo estaba hablando de Botero, pero no había una foto de Botero, sino la imagen de una mujer acompañando ese titular. Entonces, más Natalia, pues que señalar, ya hicieron esto, estuvo gravísimo, es qué podría pasar desde la institucionalidad para construir un lenguaje de otra manera. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Natalia Ángel, yo voy a hablar parada porque es la forma de comunicación que prefiero, además para tener un poco la visual de todo el grupo. Mi nombre es Natalia Ángel, soy la jefe de prensa y relaciones públicas del Buró de Medellín y quiero empezar dando un poquito de contexto para explicar qué es el Buró, porque probablemente algunas personas no tengan la suficiente claridad acerca de qué es el Buró, qué hace el Buró. El Buró es una fundación privada, sin ánimo de lucro. Somos una entidad independiente, privada, que lo que buscamos es generar cada vez más visitas, que más viajeros lleguen a este destino. ¿Por qué? Porque esos viajeros generan una derrama económica a nuestro destino, que finalmente lo que eso impacta es en nuestro desarrollo económico y en nuestra calidad de vida. El Buró trabaja con diferentes entidades, trabaja a través de convenios con la alcaldía, con la gobernación, con empresas privadas, tenemos alrededor de 300 miembros adherentes, 300 empresarios de Medellín que le apuestan al turismo, es decir, realizamos una gran cantidad de actividades relacionadas con promoción del turismo, eso es lo que es el Buró. Y todas las personas que están aquí presentes saben de qué artículo estamos hablando, lo han leído. Por favor, pueden levantar la mano quienes no han leído el artículo del cual están generando la pregunta. Muy bien. El artículo titulado, como ya fue informado, es un artículo que no me voy a detener a leer, pero pues para que sepamos todos de qué estamos hablando, es un artículo en el que desde la primera línea se comienza a describir esta plaza. Se cuenta cuáles son las bondades que tiene esta plaza en términos artísticos y se hace toda una exaltación de las obras del maestro, del arte del maestro de Fernando Botero, como uno de los principales diferenciales de Medellín como atractivo turístico alrededor del mundo, para que las personas que no saben de qué estamos hablando ya se ubiquen un poco mejor. Y nosotros queremos expresar nuestra preocupación. En el día de hoy nuestra gerente, que infortunadamente tiene problemas de salud, tuvo la oportunidad de hablar con Daniel y le manifestaba esto, queremos manifestar nuestra preocupación por el foco que se le ha dado a este artículo, porque basta leer las tres primeras líneas del artículo para entender cuál fue el objetivo del mismo, que es un objetivo legítimo, transparente, positivo, que busca exaltar el legado del maestro Fernando Botero como uno de los principales atractivos para visitar a Medellín. Y quiero ponerles un ejemplo para que analicemos lo fácil que es replicar estereotipos cuando eso es lo que se está buscando. Cuando nosotros fuimos muy amablemente invitados a este espacio, que nos gusta mucho que nos hayan invitado porque estamos convencidos que es así como se construye ciudad. Cuando fuimos invitados nos llegó una comunicación escrita muy amable y cortés, hay que resaltarlo, en el que nos decían, queremos que ustedes asistan a este encuentro porque ustedes como buró que maneja la estrategia Medellín.travel, Medellín.travel pertenece a la alcaldía de Medellín, ustedes están replicando estereotipos para buscando vender a Medellín y lo están haciendo a través de una modelo. La persona que aparece en la foto no es una modelo. Ahí se está cayendo en otro estereotipo, se está replicando otro estereotipo. La chica de la foto es una mujer, es una periodista, es mona, flaca. por cierto, con ropa holgada, ni siquiera está mirando la cámara, está al frente de una rocola. Entonces, ¿estamos ahí replicando estereotipos? Sí, también. Lo que queremos resaltar es que cuando hay esa intención de identificar estereotipos, realmente se encuentra muy fácil. Cuando esa es la intención, fácilmente se puede identificar situaciones en las que aparentemente se están replicando estereotipos. Y queremos hacer un llamado para que este tipo de espacios valiosos para la ciudad se realicen, los análisis que se realicen se hagan como en su justa medida, dándoles el significado a las palabras que realmente le corresponden, sin lacerar, limitar, desdibujar, resignificar las palabras. La palabra voluptuosidad es una palabra hermosa, que significa sentidos, que significa palpar, que significa formas, que significa sensualidad, es una palabra hermosa. No la laceremos, no la rotulemos. En palabras del mismo maestro Fernando Botero, él dice que él no pinta mujer, que no pinta gordas, que él lo que hace es expresar el volumen como parte de la sensualidad. Entonces nosotros vamos a decir que el maestro está replicando los estereotipos femeninos. Pues por supuesto que no, pues eso suena hasta ridículo decirlo. Entonces ese es nuestro llamado, aunque este tipo de espacios muy valiosos para la ciudad los hagamos con los análisis de las situaciones en su justa medida, sin castrar las palabras, sin darle un significado cultural a las palabras de algunas personas en particular, buscando generalizar algunos sentidos negativos que para otras personas son muy positivos. Esa publicación tuvo una gran cantidad de compartidos y tuvo muchos comentarios positivos. Algunas personas inclusive mencionaron en los comentarios, cuando hubo algún comentario en el que se decía que estábamos replicando estereotipos, alguna persona más abajo dijo, por Dios, no entendieron el sentido de la publicación, por favor léanlo bien. También tuvimos comentarios muy positivos, entonces ese es nuestro llamado. El Buró de Medellín ejerce una labor legítima, transparente y muy positiva para la ciudad. Por eso quisimos venir, asistir, manifestarles nuestra posición y usemos las palabras desprevenidamente, sin darles ese significado cultural negativo, que es lo que primero nos llama para generar un debate donde de pronto no es necesario, porque la intención del artículo es evidente. Es evidente que es positivo y transparente. ¿Alguien quiere responder o sigo y después continúan ustedes? Bueno, yo estoy de acuerdo, Natalia, con casi todo lo que dices y no creemos en ningún momento que el artículo no tenga una buena intención, más allá de promover a Medellín, por supuesto. Lo que creemos es que un título como ese, acompañado de la foto de una mujer, que no es una obra de Botero, ¿cierto? O sea, ¿por qué si estamos hablando de Botero y de las obras de Botero, un título que dice las mujeres más voluptuosas está acompañado de la imagen de una mujer? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué no la obra de Botero? Esto lo quiero resaltar para hacer evidente que ahí sí hay un juego de palabras que está relacionando un estereotipo y un estereotipo de las mujeres paisa, sin satanizar la palabra voluptuosidad. Entonces, lo que yo quisiera es más que quedarnos discutiendo si efectivamente eso no es, porque que sea no quiere decir que haya ninguna mala intención del Buró ni Medellín Travel, por supuesto, es que nos pasa todos los días. ¿Por qué? Porque somos una sociedad patriarcal, porque nos cuesta mucho pensar de otra manera, nos cuesta eliminar el sexismo del lenguaje. Yo, por ejemplo, que vivo todos los días peleando por el lenguaje incluyente, el 90% de las veces digo nosotros, cierto, uso el masculino permanentemente, eso no es ningún pecado, ni pasa nada, ni es tan grave, porque la idea es, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para eliminar ese tipo de cosas del lenguaje? Más allá del Buró y de Medellín Travel, decir, no es un sexy, no es un estereotipo, si eso no es, ¿qué proponemos para que en las instituciones de la ciudad esto no pase? así no sea intencional, ¿cierto? Vamos a formar a los servidores, a las servidoras públicas para que hablen bien, para que sean un ejemplo del lenguaje no sexista, del lenguaje incluyente. ¿Qué hacemos con esto? Y este es el sentido de la conversación y entiendo pues que inicialmente debías defender el trabajo que están haciendo. Y le voy a dar la palabra a Jenny Giraldo. Bueno, yo no alcancé a leer el artículo, sino que vi las imágenes como los pantallazos y leí posteriormente que lo habían borrado, ¿cierto? Que habían borrado el post. Entonces, claro, si es genuino, si es legítimo haberlo borrado, creo que también pues tiene una razón. Yo creo que en el uso del lenguaje, de las palabras, de las imágenes, de lo que se comunica, nada es ingenuo, pues uno no puede ir por el mundo diciendo, no seamos malintencionados, siempre hay intenciones detrás de lo que hacemos, y yo creo que eso de la mujer gancho es muy peligroso en eso de los estereotipos de género, porque entonces es una mujer evidentemente voluptuosa, sin satanizar la voluptuosidad, que también tienes toda la razón, es una palabra bella que habla de formas, que habla de texturas, que en el arte pues hablar de lo voluptuoso es algo delicioso incluso, pero ahí también lo que pasa es que la mujer es gancho para un clic, ¿cierto? Y es la misma razón por la que la publicidad usa las mujeres y los cuerpos de las mujeres para vender ropa interior de mujeres o para vender una cerveza o para vender un carro o para vender una llanta o para vender, o sea, la mujer, el cuerpo de la mujer sirve para lo que sea, incluso para algo tan bello como o tan significativo para la ciudad como las obras de Botero. Entonces creo que ahí hay un juego que sí, esa relación de palabra, imagen, sí es peligrosa, y también creo que es precisamente esta la oportunidad de no quedarnos en esa discusión sobre ese artículo particular, sobre el trabajo del buró en particular, sino sobre cómo podemos ampliar la mirada a que esos estereotipos de género femenino, masculino, de los transgéneros, etcétera, cómo realmente los estamos abordando en los ejercicios que hacemos desde cada una de las instituciones o de los lugares que ocupamos. Y aquí voy a hacer solamente una última referencia a algo que para mí fue muy, como que me confrontó mucho en estos días, porque yo nunca lo había pensado así, y es precisamente este asunto de los privilegios de las mujeres, y que por ejemplo nos han dicho, ah, pero es que a ustedes les dan barra libre, ustedes pueden entrar a los bares y no pagar trago, y se quejan, y encima se quejan. Y yo en serio que nunca había pensado qué es lo que significa una mujer sola o un grupo de amigas en un bar que pueden consumir trago y trago y trago y trago sin pagar un peso, hasta que leyendo unos diagnósticos aquí en Medellín, en la Comuna 3, donde se pretende hacer un trabajo con comerciantes para hablar de lo que está sucediendo con las mujeres allí, es precisamente que lo que están haciendo es poner las mujeres a disposición de los hombres, ¿cierto? Es como, pues vengan aquí, entren, paguen un cover ustedes, porque aquí hay un montón de mujeres que están borrachas y que van a estar borrachas, entonces pueden hacer lo que quieran. Y yo en serio, como que nunca había pensado que esa es una posibilidad y que eso también se puede tejer. Entonces creo que cada cosita que vamos conectando nos lleva a pensar de manera muy profunda en ese lugar que desde esa publicidad, desde esas promociones en diferentes lugares, o sea, estamos hablando del buró, de la alcaldía o de un bar, están poniendo a las mujeres. Bueno, solo para información de todos, el post no fue borrado. El post, precisamente como nuestro interés, no es generar un debate en donde no se requiere. Vimos que generó incomodidades en algunos sectores poblacionales, hablamos con la alcaldía y consideramos conveniente modificar el titular y cambiar la foto, pero no fue bajado, simplemente una precisión, porque sí queda la idea de, vea que lo que hicieron, si está malo, tanto fue que lo borraron. No, estamos abiertos a que generó algunas incomodidades y decidimos modificarlo en algunas partes. Sí, Natalia tiene razón, se cambió el título y la foto, que era con lo único pues que estábamos discutiendo, porque el artículo estaba perfecto. Buenas noches. Bueno, yo quiero empezar por decir que me parece maravilloso ver tantas personas reunidas en torno a esta iniciativa. Me encanta que haya surgido de ciudadanos, de un post que a veces, digamos, no calculamos el alcance que pueden llegar a tener, ver organizaciones acá. porque eso legitima la importancia que tiene conversar, el sentido tan valioso que tiene conversar, que nos podemos encontrar, que podemos dialogar con toda tranquilidad, poner los puntos de vista sobre la mesa. Y lo menciono porque en su intervención Natalia hizo un comentario, es como, bueno, no sé si era necesario generar un debate en torno a eso, y yo considero que es supremamente necesario y valioso que el debate se genere. Y sobre todo porque yo no soy experta en temas de estereotipos, ni de feminismo, ni de machismo, no. Pero como una ciudadana, desde su historia, desde el contexto que le ha tocado vivir, sí tengo una postura muy clara, y es que somos a veces muy laxos con el lenguaje, con las formas de decir las cosas, y venimos de una cultura que está acostumbrada a ser machista sin darse cuenta, a usar la imagen de la mujer de unas formas que a veces atropellan sin darse cuenta. Entonces eso se naturaliza, y si no lo ponemos sobre la mesa y si no lo debatimos, no va a haber un momento en la historia en que ese paradigma empiece a cambiar y en que podamos estar andando por el mundo tranquilas las mujeres y los hombres sin que se generen, digamos, este tipo de, no sé, como discusiones, que para unos puede generar molestia, para otros puede ser supremamente natural. Entonces, con respecto al post, yo estoy de acuerdo que no nos tenemos que quedar ahí, pero fue lo que generó esta conversación, entonces es importante mencionarlo. Y también es el asunto que mencionabas ahorita, era muy claro, que yo no leí el artículo, también leí pues como los comentarios, lo menciono porque también creo que es importante, pero no hay que subestimar al lector. Seguramente los que lo habrán leído entendieron la analogía o la metáfora, o entendieron que era algo positivo, que quería hacer alusión a la obra de Botero, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas a las que pueden llegar estos contenidos, porque las redes son completamente abiertas y no tienen límites, pueden carecer de ese contexto que sí tenemos nosotros, puede que no lo relacionen directamente con Botero, y ahí es donde se cae, en que las palabras que pueden ser hermosas como la voluptuosidad no terminen significando algo hermoso, como decía Jenny, que en el arte es algo hermoso, sino que entonces se aterriza un contexto de otro tipo de público que viene de esa cultura que es naturalmente machista, y que es ahí donde tenemos que poner foco de cómo hablamos, cómo decimos las cosas, y no pasarlo por alto simplemente pensando como, ay, bueno, esta gente tan trascendental que le pone el ruedo a todo, no. Es importante conversarlo, y ojalá que en esta conversación que tengamos esta noche podamos reflexionar en torno a eso con toda la tranquilidad y sin sentir que es como una ¿cómo se dice? Un ataque al post. No, es muy bacano que este tipo de cosas pasen, qué tal que no, porque eso nos permite conversar y nos hace pensar a todos. Bueno, buenas noches. Yo quiero comenzar por... Bueno, te estaba escuchando justamente como la intervención que ella hacía, y ella hace algunas anotaciones que desde su lenguaje me parece que no invitan a la conversación y que también son prejuiciosas, me parece a mí. Por ejemplo, inicialmente ella hace una invitación a usar el lenguaje desprevenidamente, y yo pienso que la invitación que nosotros estamos haciendo es toda la contraria, o sea, queremos que dejemos de usar el lenguaje de manera desprevenida, y que nos fijemos en los sentidos y en todo lo que puede provocar cierto uso del lenguaje. Sí, eso es importantísimo, porque también con respecto al post, entendemos que los titulares son muy importantes, y ese titular dice, y ese titular llama la atención de cierto tipo de público hacia cierto tipo de búsquedas. Entonces, o sea, no hay que usar el lenguaje desprevenidamente, yo pienso que esa es como la primera invitación. Y a propósito del post, pues yo lo busqué también hoy para compartírselo pues a unas amigas en el grupo de estudio y no lo encontré. Y yo lo que pensé fue, lo borraron, pues ya nos hiciste la claridad. Y decías, porque es un tema que no requiere discusión. Pues también estoy de acuerdo con lo que han planteado las muchachas, es un tema que requiere toda la discusión, que requiere esto, que estemos acá sentadas. Y claro, resalto justamente cómo el uso no desprevenido del lenguaje puede dar otras miradas. Y puede dar otras asociaciones, o sea, el titular ahora es Descubre el homenaje a la mujer que hace el maestro Fernando Botero. Es un titular muy diferente y tiene fotos de la obra del maestro, ¿cierto? Vos ahora mencionabas la foto que acompañaba el otro post, ¿cierto? Una chica rubia, delgada, pues eso no tiene como nada que ver con lo que estábamos hablando. Lo que, pues sí, es una chica rubia, delgada, de las muchas que hay en Medellín, ¿cierto? Pero ¿por qué no estaba acompañada por una foto del, de la obra del maestro? Es como la primera pregunta. Porque entonces eso, el titular más la imagen desvía la mirada, ¿cierto? Desvía la mirada hacia otros asuntos. Entonces yo pienso que es importantísima esa invitación. La invitación inicialmente, a incluso desde la palabra que ponemos acá, a no usar desprevenidamente el lenguaje, a fijarnos en eso. Y a tener cuidado con esa, esa afirmación que haces de que cuando queremos encontrar los estereotipos, definitivamente los encontramos. Claro que sí, es que están ahí, están ahí. Si no estuvieran ahí, definitivamente no los encontraríamos. Entonces, también es una invitación como a mirarnos, a darse cuenta de cómo nombramos y de cómo usamos el lenguaje. María Victoria, Lina y... María del Rosario, Lina y... Muy buenas noches, mi nombre es María del Rosario Escobar, yo trabajo en el Museo de Antioquia. Lo primero, pues decirles que para mí es muy emocionante que las Guamas esté aquí y que estemos aquí, porque así como la invitación es a no usar desprevenidamente el lenguaje, yo también quiero que pensemos en el lugar en el que estamos, porque siento que también tiene toda la intención. Y no solamente es por la Plaza Botero y por las mujeres voluptuosas que supuestamente él representa o a las cuales le quiere hacer un homenaje, sino en general por la situación de las mujeres en los alrededores del museo y también por la vida de las mujeres en el centro de Medellín. Y aquí voy a dar un pasito y voy a hablar como habitante del centro de toda la vida. A mí me constituye en mi biografía personal haber nacido en La Paz con Palacé y haber caminado este centro todos los días de mi vida. Y quiero decirles que ser niña, ser adolescente, ser joven, es muy difícil en el centro de Medellín. Hoy ya no sé cómo es, pues ya no soy jovencita, pero cuando lo estaba era... Cuando tenía esa edad era muy difícil. Las niñas difícilmente pueden caminar solas por el centro. Y las jovencitas cuando caminamos solas o cuando caminábamos o cuando yo caminaba por el centro de Medellín, siempre regresaba a mi casa con una historia. Siempre. Yo tengo una hija de 13 años. Nosotros ya no vivimos en el centro. Y yo, ella hoy está haciendo unas lecturas y unas cosas y yo le recordaba y le decía que casi todas las mujeres, ustedes son expertas en temas de género, yo no, entonces si me equivoco les pido que me ayuden, que todas las mujeres hemos pasado por momentos en los cuales nos hemos sentido vulneradas. Y las mujeres en el centro de Medellín lo vivimos a diario, como peatones, como ciudadanas. Y también les quiero hablar de las mujeres que tienen que trabajar o que trabajan en los alrededores de la Plaza Botero, sobre todo, principalmente sobre Calibío y Cundinamarca. Y lo que significa trabajar ahí y lo que está pasando con sus niños, sus familias, su condición femenina al estar en contextos de prostitución tan complejos. Entonces es muy, muy especial para el Museo de Antioquia que estemos hoy hablando sobre estos temas, que empecemos hoy hablando entre nosotras y que en otro momento ampliemos ese nosotras también y que podamos incluir a todas esas mujeres habitantes del centro de Medellín. Hay un programa, se llama Residencias Cundinamarca y con toda la intención lo hemos llamado así, es un programa de residencias artísticas, pero que también se llama, como se bautizan las otras residencias en la zona. Y invitamos a los artistas a que trabajen justamente alrededor de estos temas. Hay un laboratorio muy interesante que se llamó Veracruz Estampa, y las chicas que trabajaron en Veracruz Estampa nos pidieron rebautizar el museo. Escuchen esto que es hermoso. Ellas nos han pedido que el museo no se llame jamás ya museo, sino que se llame La Musea de Antioquia, cuando trabaje con ellas. Y nosotros lo vamos a aceptar. Entonces, cuando estemos trabajando en los programas de residencias, en el programa grande, en la sombrilla grande que se llama Nosotras por Nosotras, vamos a llamarnos La Musea de Antioquia. Y queremos también que nos acompañen en sentir este museo una musea, y cómo ese trabajo de conservación, de lo que tienen que hacer los museos, se vuelvan museas para empezar a trabajar con las comunidades circundantes como esas comunidades lo necesitan, no desde un trabajo de conservación, sino también como lo puede hacer lo femenino. Entonces yo quisiera pedirles a las Guamas y a la Manzana Radio que nos acompañen a hacer musea, porque ellas nos lo dijeron en un asunto muy en una intuición, pero nosotros podemos volver eso casi que una noción, una categoría en las relaciones entre arte, musea y los asuntos de género. Entonces les quería decir eso para decirles que estamos en las Guamas que están haciendo y en una musea que está buscando hablar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo sí hablo muy duro, pero hasta sin micrófono. Me encanta, o sea, eso, lo que pasó con el artículo fue realmente una, para mí, una excusa espectacular. Detona algo, o sea, es el provocante. Pero efectivamente eso va mucho más allá. Ustedes, o sea, muchos de nosotros, veo caras conocidas, hemos trabajado en lo público, y jue madre, a veces se nos va también, jue madre, un estereotipo, o que estamos en la Unión Soviética. Se nos pasa alguna cosa. Sin embargo, el asunto es que eso va mucho más allá, porque está muy metida en la cultura paisa. No es gratuito, y me refutarán tal vez las personas de la Secretaría de la Mujer, ¿es cierto? Me dirán si estoy equivocada y si esa cifra me la dijeron erróneamente. Pero tengo entendido que Medicina Legal dice que Medellín es la ciudad donde más violencia intrafamiliar hay. Y eso tiene que ver con la manera en que, o sea, es que el asunto de feminicidio es muy fuerte por ser mujeres. Estamos en la comuna donde más homicidios hay. Y aquí abajo, a dos cuadras en el Raudal, es uno de los principales lugares donde hay homicidio a arma blanca. La mayoría hombres, por asuntos de riñas, a los que escuchan por ahí, no sé, pues ustedes también de pronto no sabrán esta cifra. En Colombia, la mayoría de muertes de hombres es por riñas, pero la mayoría de homicidios de mujeres son por sus parejas, o sus exparejas, o por... Y el 88% de los casos fueron reincidentes. O sea, ya había venido sistemáticamente. O sea que... Y Medellín es la ciudad donde más pasa eso, donde las mujeres tenemos que vestirnos como no queremos para que no pasemos por acá y nos digan, mami, o que nos levanten la falda. Eso pasa, ¿cierto? Pero no solamente pasa cuando pasamos, sino que nos montamos en los taxis, nos montamos en los buses y escuchamos un señor haciendo apología al alcohol, que es el señor Don Ebrio, haciendo puros chistes sexistas, homofóbicos. Y todos los días, millones de personas escuchan a ese señor y sirven de rating. Señores, Olímpica Estéreo es el medio radial más escuchado de Colombia. ¿Cómo podemos decirles a los taxistas o a las personas de los buses que no escuchan o que no pase un transeúnte y que vea esto natural, cuando todos los días están escuchando desde las 5 de la mañana un chiste que estos días lo puse en Facebook, ¿cierto? ¿Por qué tenés el ojo morado? No, es que me fui a cantarle a la vecina, llevé la guitarra, le pregunté que si escuchaba, si había escuchado la canción de la nalga y como se la toqué me pegó. Ese era para él un chiste. Entonces seguimos con el estereotipo de ver pasar una chica que le gusta vestir como quiera y la justificamos por la manera en que lo hace, pero eso pasa más en Medellín que en cualquier lado. Y pues a los señores que están aquí escuchando, no sé, pues una invitación muy especial a que no eternicemos esto. Por eso es que es tan importante hacer estas discusiones en la plaza pública, no en la universidad, donde ya sabemos que a veces también en la academia los estereotipos son muy fuertes y los machismos son muy fuertes en la academia, pero esto se hace aquí en la calle, donde efectivamente una mujer se siente simplemente vulnerada por el hecho de caminar. ¿Y hasta dónde nosotros hacemos eso? Por eso la invitación muy especial. No solamente pues, o sea, ya sabemos que el detonante es lo que pasó con Medellín Travel, pero es algo que pasa simple, sí, en nuestra cotidianidad. Hoy a las guamas, yo no sé, vamos a hacer una campaña pro no ebrio sexista, ¿cierto? En Guama, aquí lanzo el guamazo públicamente a don ebrio. O sea, que, o sea, además hay una apología al alcohol, donde efectivamente hoy, el alcohol mata más personas que cualquier otra sustancia o móviles. El alcohol hoy, y ahí hay un señor que todos los días te dice que hay que estar ebrio y además nos reímos y por eso son los chistes. Y los chistes lo que hacen es que normalizan ese tipo de actitudes, porque luego si uno dice que eso es maluco, usted es femi nazi. Si usted dice que efectivamente no está de acuerdo con que la vulneren, esto es una feminazi, como, pues no voy a entrar en eso porque ya es otra discusión. Una invitación muy especial a los señores que están acá. Veamos cómo es la manera de nosotros también manejar nuestra masculinidad por encima de la dignidad de las mujeres. Una invitación muy especial y ojalá que luego podamos hacer esta discusión aquí en la Veracruz y hagamos esta discusión allí en el Raudal y podamos hacer estas discusiones, porque lo que falta a Medellín es hablarlo. Ya, ahí lanzo el guamazo de una vez porque me entusiasmo. Hablar después de Lina ya es, ya es decir bobadas básicamente. O sea, a mí me alegra mucho que empiece hablando ella con relación a los estereotipos y pues como la defensa tan férrea en torno al lenguaje. Yo estoy en parte de acuerdo en que el lenguaje también es un poco desprevenido. No estamos todos los días cargando los significados de todas las palabras. Eso es inviable. Es la acción la que nos precede. O sea, no estamos pensando, y tú me lo ratificas, tú no estás pensando racionalmente si vas a decir nosotras, a ti te sale. Como a mí no me sale referirme a mí. El punto es, y es con lo del estereotipo que me gustaba, es que el estereotipo en efecto pasa por la generalización y la simpleza del estereotipo. Eso Stuart Hall no lo reconoce. Entonces, en cierta medida no había que leer el artículo. Solamente el titular nos hablaba de eso, pero no nos hablaba porque naturalmente no estaba ahí, no estaba el estereotipo ahí. Estaba el estereotipo porque unas ciertas personas pudimos ver que había estereotipo en esa medida. Eso a mí me genera pues como una duda que me gustaría resolver, y es por qué a nosotros nos generó ver que ahí estuviera el estereotipo y por qué a otras personas no. Porque sigue pasando básicamente lo que Lina dice, y es que claro, uno ve una relación de dominación y uno ve una relación donde la mujer solamente tiene unos ciertos roles y donde en la radio se reproduce, pero es que uno la puede ver, pero él no la ve toda la población. Ahí es donde me genera la duda. Y claro, pues como el artículo puede ser el Florero Llorente, como puede ser cualquier cosa, parte de lo que creo que pasa para romper y desnaturalizar esa relación de dominación es manifestar la inconformidad. Entonces, yo veo pues que sí, o sea, que más allá de que exista como una intención o no una intención, no me voy a poner a radicalizar esto, es que pasó y que lo vimos y que parte de lo que pasa para que el estereotipo sea visible es nombrarlo y hacer eso. Eso es como mi interpretación pues como de la situación. Y ahora bien, pues el otro punto sobre la naturalización de lo masculino y de la masculinidad y del machismo es la palabra. Claro que hay una naturalización en el lenguaje. Pues yo creo que sí es muy complejo salirse del lenguaje. Solamente los que hayamos escuchado a Selnich Vivas hablando de nosotras entenderán lo complejo que es que un hombre no se refiera a él como él, sino como ellas. Entenderá que es complejo y que es radical porque además es toda su performatividad del sujeto, pero no pasa por la racionalidad absoluta, pasa por lo desprevenido que está y por además lo oculto que permanece. Creo yo que ahí es donde está el punto. Y ya. Bueno, hola, mi nombre es Juliana Zuluaga y soy subsecretaria en la Secretaría de las Mujeres, no es de la mujer, sino de las mujeres. Bueno, vine con mi compañera Laura, que es comunicadora, y nosotras estamos muy contentas. Estamos muy contentas porque este espacio no lo provocamos nosotros, no lo generó la Secretaría de las Mujeres, sino las guamas. Y estamos aquí porque también queremos conocer de las guamas, nos generó mucha curiosidad, recibimos también la invitación. El tema no es fácil, yo creo que en el tiempo que llevo en la secretaría es la primera vez que a mí no me toca defender el tema, sino que lo escucho de otros y eso pues fue muy especial. En la subsecretaría en la que estamos nosotras tenemos un proyecto que es el de comunicación pública. Hay unas palabras que ustedes dicen rápidamente y es las de normalización de las violencias. En las transformaciones, digamos que ese es un objetivo que tenemos, una transformación cultural. Todos sabemos que eso es muy ambicioso, pero digamos que estos espacios son los que nos permiten. Nosotras hoy discutíamos, leímos el artículo, vimos la intención de ustedes y pensábamos, qué bueno que ustedes son los que están haciendo eso y no nosotros, porque la transformación cultural es algo, pues, digamos que no se hace de un día para otro ni lo hace pues el Estado. Cuando tú hablabas del tema de Ciudades Seguras, es una investigación que hicimos en Manrique sobre acoso sexual callejero. Es de los hallazgos que tú mencionas, son algunos, pero lo que más nos impactó es la poca capacidad de las personas de percibir que eso era algo violento, y en especial pues de las mujeres. Y hay diferencias entre las más jóvenes y las más adultas. Lo sienten, digamos, las mujeres más adultas lo normalizan más y las jóvenes ya entran a decir no, pero ¿por qué tiene que ser así? Y se encontraron muchas, más allá también del vestido, de cómo puedo salir, por qué lugares puedo pasar y qué rutas, hay mujeres que dan vueltas para poder llegar a su casa o no pueden pasar por un parque, no pueden pasar una esquina, las niñas no pueden ir solas a una tienda, o sea, hay una cantidad de barreras, por decirlo así, que empiezan a suceder en ese tema de la calle. Revisamos, encontramos actores, no solo los comerciantes, los transportadores, el tema de los colegios, de las instituciones educativas, pero por la parte de afuera. ¿Y por qué elegimos Manrique? Porque encontramos que es la comuna que tiene más desocupabilidad en los hombres y donde se presenta mayor número de violencias. Entonces, bueno, de pronto más adelante podemos darles a conocer y presentar y que ustedes también nos ayuden con ideas, porque la normalización del tema de la violencia es tan fuerte que es muy difícil afrontarlo porque la gente no lo percibe, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar allá si no se percibe? Queríamos contarles eso, queríamos pues contarles que en la Secretaría tenemos muchas acciones que tratan de eso, de afrontar el tema de la cultura, pero nos encanta y nos llama mucho la atención pues que ustedes estén haciendo esto. Yo quiero que Laura, que es nuestra comunicadora y que es feminista y que ha tenido una experiencia muy grande en los temas comunicacionales, voy a contarles también un poco de esto, porque hoy les decía también en el equipo, cuando hablabas de las emisoras, a mí me ha tocado ir con temas a las emisoras y casi que se burlan de nosotros, ¿cierto? O sea, pues eso sí pasa, ustedes porque están diciendo eso, o sea, ese es el día cotidiano de nosotros, casi que sustentarles a todos que esto, y a todas que esto existe, ¿sí? Entonces, bueno, Laura. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Jaramillo, comunicadora de la Secretaría de las Mujeres, como comentaba la subsecretaria Juliana. Digamos que lo primero, para mencionar nuevamente lo que dice Juliana, pues el entusiasmo que nos da que este espacio se genere, ¿cierto? Porque desde la institucionalidad hemos tratado de enviar unos mensajes, de articularnos con distintos sectores y también ha sido muy complejo la interlocución de estos temas, ¿cierto? Por el tema del tecnicismo, si lo queremos llamar así, o por la especialización en los asuntos de género, que para muchos sectores no es comprensible, ¿cierto? Y lo primero que hay que mencionar es eso, el reto que tenemos tan grande en términos comunicacionales de llevar este mensaje y que sea del cotidiano, ¿cierto? Lo primero que pensaba cuando iniciamos la discusión es, ¿será que todos y todas las que estamos aquí sabemos qué es estereotipos? Porque siempre usamos esa palabra estereotipos en los mensajes, no reproduzcamos estereotipos, entonces bueno, todos sabemos qué es eso, eso qué significa cuando hablamos de género, estereotipos de género, sabemos qué es el género, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr bajar ese lenguaje a la cotidianidad? Digamos que eso es uno de los grandes retos que tenemos y que seguimos pensándonos en el tema, ¿cierto? También que entendamos, pues, o que con quienes no conocen, la Secretaría de las Mujeres este año cumple 10 años, ¿cierto? Es un trabajo que se ha venido dando y que nació por todo el trabajo del Movimiento Social de Mujeres de la Ciudad, que es un tema que también hay que reconocerlo. Desde hace 10 años la Secretaría viene trabajando en estos temas, ¿cierto? En la promoción y garantía de los derechos de las mujeres de la ciudad, pero también en todo el tema comunicacional que tenemos, y es decirle a la ciudad que eso es importante, que esta es la realidad que viven muchas mujeres de la ciudad, las niñas y las mujeres, y que esta realidad la tenemos que transformar, pero que la transformación no se puede lograr cuando somos únicamente Secretaría de las Mujeres o la institucionalidad, Alcaldía de Medellín, quien está enviando un mensaje, ¿cierto? Sino que es en ese trabajo colectivo que lo podemos hacer. Frente al tema del proyecto de comunicación pública, que digamos que es el proyecto que tiene esa intención en particular en este plan de desarrollo, tenemos la intención de precisamente transformar imaginarios, creencias, y para eso hemos, digamos, implementado una campaña que hemos llamado Mujeres Seguras. No sé si alguien lo ha visto en nuestras piezas publicitarias, pero la idea con decir que somos mujeres seguras es enviar un mensaje en positivo, ¿cierto? Reconocemos todas las barreras, obstáculos, todas la situación de violencia que viven las niñas y las mujeres de la ciudad, pero queremos enviar un mensaje en positivo y decir, bueno, somos mujeres seguras, ¿por qué? ¿Cierto? Porque no es pensar la seguridad como un tema coercitivo, como un tema de que necesitamos más policía, sino empezarnos la seguridad como un tema integral, ¿cierto? Seguridad alimentaria, ¿cierto? Soy una mujer autónoma económicamente, porque si soy una mujer autónoma, estoy libre de violencias, pues, o tengo menos posibilidad de que me violenten. Entonces pensamos en, soy una mujer segura porque soy autónoma económicamente, soy una mujer segura porque participo en política, porque participo en espacios de deliberación y decisión, ¿cierto? Entonces es como toda una propuesta comunicacional en la que también invitamos a que estén ahí con nosotras, pues, en esta interlocución y a que generemos otros espacios como estos, en los que conversemos no solo del tema de los estereotipos, sino de otro tipo de cosas que nos convocan. Es básicamente como lo que queremos compartirles en este espacio y que ya en administraciones pasadas hemos hecho como la intención de vincularnos sobre todo con comunicadores y comunicadoras en formación para el tema del lenguaje incluyente, que es un asunto muy puntual y en el que hemos tenido cierta resistencia, sobre todo de los medios masivos, ¿cierto? Porque sabemos que ese no es interés. Entonces ahí está el gran trabajo por hacer y creo que esos espacios posibilitan que lleguen esos medios comunitarios independientes alternativos como La Manzana Radio para que seamos un tema de agenda. Bueno, mi nombre es Laura soy la comunicadora de Plaza Arte, nunca han ido a Plaza Arte. Vayan. y estamos por aquí, por Prado, se puede pasar de miércoles a sábado, ahí hago la cuñita. Pero así como para no extenderme, porque yo me puedo empelicular mucho hablando de Plaza Arte. Creo que hablo igual de duro que Juliana, que Lina. Yo, pues no sé, yo ahorita cuando estabas hablando y bueno, y me fractalicé un poco y no sé si si me voy a salir un poco de lo que estamos hablando o voy a hacer crecer el tema, pero hay una cosa que a mí desde hace unos días me ha puesto a pensar mucho con relación al género, a cómo construimos esas marcas y cómo no solo afectan a las mujeres que nacimos siendo mujeres, sino por ejemplo qué espacio tienen las mujeres transgéneros en todos estos discursos. Y lo digo porque, bueno, un placer te queda aquí en Prado y digamos que me toca convivir muy indirectamente con este tipo de población y me hace pensar muchas cosas. Me hace pensar, por ejemplo, que esa imagen que tenemos de lo femenino o que tiene, digamos, este sistema de valores al que llamamos patriarcado, de lo femenino, hecho que esas mujeres transgénero estén destinadas a tal vez a vidas que ni se pensaron, simplemente porque la sociedad las pone ahí, o sea, las ponemos ahí, ¿cierto? Una vez me tocó ver en Facebook un comentario de una mujer transgénero que es ingeniera de sistemas y decía que no le daban trabajo en ninguna parte. Y también en un colegio me tocó dar clases de inglés y había un niño que estaba haciendo la transición y que la forma como le respetaban, bueno, la niña, era impresionante. O sea, le tocaban la nalga, le cogían el pelo, solo porque de pronto para la visión de estos niños que están dentro de ese sistema de valores, ese niño estaba perdiendo valor porque se estaba convirtiendo en una niña, ¿cierto? Porque se sentía una mujer. Entonces, todo lo que estamos hablando, y ya que estamos hablando de territorio, y que es un territorio muy cercano a esta población, me surge la pregunta, ¿cómo caben? ¿Y cómo se pueden abrir esos espacios? ¿Se pueden abrir? ¿Cómo ellas también son mujeres? Porque ya lo decidieron, ¿cierto? Además, pues porque el tema de género es muy apasionante y es más complejo que decir somos hombre o mujer, ¿no? Bueno, hay un montón de teoría y bacano esa teoría pasarla a la realidad y repensarla y la sexualidad es una cosa muy compleja y atraviesa lo social y qué rico poder no solo asentar esto, yo como mujer también he sido víctima de todas estas cosas, sino otras personas que como mujer que hicieron esa transición, les tocan realidades para mí aún más tesas, ¿cierto? Aún muchísimo más tesas porque muchas mujeres terminan ahí porque no les dan trabajo, porque no pueden estar en el mundo, entonces les toca desplazarse a los límites. Y bacano poder abrir también el espacio para incluir a estas otras mujeres, el espacio en la Secretaría de las Mujeres para incluir a estas mujeres, son mujeres, porque, y pueden estar dentro de estos discursos y pueden participar. Y eso a un largo plazo, porque los procesos sociales son así, muy largos, podemos lograr que esas cosas ya no tengan relevancia, ¿cierto? En la vida social, política, pública, en fin. Ahí queda para la agenda de las guamas. Buenas noches, mi nombre es Fabián Henao y digamos que estoy de acuerdo y es un sitio común, digamos que el artículo, la publicación genere esos debates, esas conversaciones. Digamos que me parece interesante ya trascendiendo, digamos, el artículo es, digamos que en todo lo que hemos discutido se ha mencionado 5 veces la palabra hombre, pero se ha asociado con la violencia, ¿cierto? Digamos que el artículo es las mujeres más voluptuosas, van muy adelante en estas luchas los que ya tienen voz, los que son reactivos a esas cosas, pero también se asocia con la violencia y esa… Sí, ahí. Y esa violencia está asociada con los hombres, entonces digamos, okay. Hablando, va a tratar de hacerlo así, ya va a terminar. Hola, acércate un poquito acá a ver. Discúlpenlos. Hablando de estereotipos y de naturalizar esos estereotipos, digamos que también para el tema del género hay muchos hombres que no somos violentos y que no hemos ejercido la violencia, y quizás, digamos, esos estereotipos también deberían desnaturalizarse y que esta lucha sea por la equidad y no por la igualdad, ¿cierto? Es decir, tener esa voz, y porque solo Botero no hace figuras voluminosas femeninas sino masculinas, obras de arte voluminosas. Entonces, digamos, es los hombres de esta ciudad, de esta área metropolitana, también deberían, digamos, ser reactivos frente a esos estereotipos. Gracias, Fabián. Voy a hacer una aclaración, pasamos rápido porque posiblemente nos estemos quedando sin batería y tenemos que cerrar y ver qué otros temas vamos a discutir futuramente en la agenda de las Guamas. Hay un sistema patriarcal, eso es sistemático, ¿cierto? Pasa lo mismo con lo que tú estás mencionando, es decir, claro que sí, no hay que hacer la generalización de que todos los hombres son violentos, por supuesto que no. El sistema patriarcal es violento contra las mujeres. Buenas noches, mi nombre es Manuela, tengo 17 años, vine acá al evento porque vi un post en Facebook, no sé, y me parece muy bacano las Guamas, pues el nombre, y no entendí bien lo que dijo ahorita tú, el de gafitas, que ellos se tenían que llamar ellas o algo así. Pues yo entiendo que no todo se tiene que generalizar, que ellos sean ellas, pues que les pongamos nosotras como feministas, o sea, ellos, ellas, ¿no? Pues todo es como dijo el señor, equidad, y que no sea solamente el eco de que nosotras, reuniones, las Guamas, las femeninas, las feministas, pues porque solamente vamos a llamar a las mujeres, nosotras, sí, empoderadas, sí, también como ustedes que han estudiado, si hay diseñadores gráficos o de publicistas, que tengan un público objetivo que sea general, pues hombres y mujeres, y no ser como una utopía. Hola, buenas noches, mi nombre es Manuel. Bueno, yo quisiera hablar de varias cosas brevemente. Primero, en el tema de los estereotipos del lenguaje, yo pienso que también tampoco tenemos que ser tan estrictos con el tema del todos y todas o nosotros y nosotras, porque si uno mira en el lenguaje como el español, pues sí tiene conjugación de géneros. Pero si tú hablas en inglés, tú ves que no hay nosotros y nosotras, todos y todas. O sea, es por lo que no, el lenguaje del español tiene conjugación de géneros, que algunas palabras son femeninas y otras masculinas. Es más, si tú tomas el portugués, que también tiene conjugación de géneros, hay palabras que es femenina cuando en español es masculina, y hay palabras que son masculinas cuando en español son femeninas. O si vas a Argentina, en vez de decir el chance, ya dicen la chance, pero no tiene, o sea, digamos que yo pienso que no es algo que debemos ser como tan estrictos, como un profesor de lenguaje en el colegio o en la universidad, que está haciendo un examen para ver si usted conjugó bien o usó bien una palabra, sino que hay que mirar es la intención siempre. O sea, es con la intención que uno agrede a las mujeres o a los hombres, y no es estrictamente con el sentido de la palabra. Y yo quisiera aprovechar como para proponer otro tema, para, ya que este va a ser un encuentro que va a ser mensual, y es que, bueno, el tema de este artículo es una cosa desafortunada, yo pienso que, bueno, pero hay un tema mucho más grave, que yo vi, por ejemplo, hoy en redes sociales, y que dije, hombre, ¿por qué no estamos discutiendo eso acá? O sea, no sé si en Noticias 1 publicaron que el director del Hospital General de Medellín está manejando ese hospital de una manera sexista completamente. Es decir, él le pide a la gente que le manden las enfermeras más bonitas, y le mandan por WhatsApp, eso ya está publicado pues en Noticias 1, o sea, ya ahí está todo el pantallazo de que le mandan, vea, mire la enfermera que le tengo, y le mandan a la enfermera con la foto en la piscina, pues como quien dice. Vea, yo pienso que ese tema, por ejemplo, el famoso tema del sexismo en el trabajo, es un tema que es muchísimo más grave que una desafortunada comunicación que tuvieron desde Medellín Travel. Eso fue algo, en el mundo digital todos nos equivocamos y a veces la embarramos. Pero bueno, la intención no era esa, pero yo pienso que ese tema del sexismo en el trabajo, lo podríamos elaborar, porque es que eso sí es algo que es mucho más grave en la sociedad. Gracias. Otro punto para la agenda. Sandra, Juliana, Laura, Jenny y Ana. Gracias. No, es que he escuchado durante toda la conversación mucho lo del asunto de la intención, en cuando estamos generando un contenido, cuando estamos generando información o mensajes que van dirigidos hacia distintos públicos. Es claro que cuando estamos hablando en la casa, en la cafetería, en la tienda, entre personas, pues no tengamos como mucha conciencia de lo que a veces decimos o de las palabras incluso que usamos. Pero cuando estamos construyendo un mensaje para un medio de comunicación, sí tenemos que tener clara una intención, y eso nos lo enseñan en las universidades, por ejemplo, y en periodismo nos enseñan que hay claramente una idea que contar y cómo desarrollarla. Y hay, digamos, una teoría que es muy conocida, la de la pirámide invertida, donde se dice que lo más importante es el titular y lo que le sigue, así en orden, en pirámide invertida, es el lead o la entradilla o ese primer párrafo. Es decir, en esos dos lugares es donde supuestamente, según la teoría, se debe contar lo más importante que aparece en la información, el suceso como tal, el acontecimiento, los o las protagonistas. Entonces hay que tener muy claro cuando hablamos de intención o de intencionalidad a qué nos referimos. Y ahí el punto, digamos, que yo quiero poner es el de la conciencia que debemos tener, por supuesto hablando entre amigas o entre amigos, pero también mucho más cuando estamos haciendo o construyendo un mensaje que va para un público masivo. ¿Por qué? Porque precisamente ese mensaje, esa intención que le pongamos a ese mensaje, conscientes o inconscientes, digamos, de los efectos también que puede traer, porque les quiero decir, en la Red de Periodistas con Visión de Género hemos hecho análisis de muchos tipos de información que salen al día en internet o que nos envían porque salieron en radio o porque salieron en prensa, y yo estoy segurísima que el periodista, la periodista, no dice, ay no, voy hoy a tirarme la vida a esa mujer y voy a poner este titular, lo voy a hacer así con esa intención. Estamos segurísimas, y los chicos que están con nosotras también están seguros, que esa no es la intención. Pero por ahí, digamos, porque no se ha hecho un nivel de conciencia, en este caso, pues el tema que estamos tratando, de asuntos de género, que no solamente, como dicen ustedes aquí, no solamente hablar de mujeres, es también de hablar de hombres. Si cada hombre que está aquí se ha pensado que ser hombre y ha pensado que puede implicar ser una mujer, o al revés, las mujeres, y si eso lo lleva a, digamos, a la pluma, cuando escribe, cuando redacta, cuando habla en la radio o cuando emite cualquier tipo de mensaje, creo que se va a minimizar, digamos, muchos de esos efectos negativos que se traducen cuando pues no tenemos ese nivel de conciencia, cuando ni siquiera lo pensamos. Lo rico, pues, digamos, del espacio es que permite también hacer un poco de conciencia colectiva, digamos, del tema, y eso es muy importante. Yo recuerdo que hace poco, cuando sucedió el asunto del cuerpo de las mujeres, siempre ha estado ahí y se, digamos, se maltrata en medios de comunicación muchísimo. En una parte muy, muy grande en la publicidad, pero también en los medios cotidianamente sucede. Hace poco, cuando pasó, pues, desafortunadamente, lo de Mocoa, encontramos un periódico donde puso mujeres muertas desnudas en su primera página. Las mujeres que habían quedado de ese desastre. Y la pregunta era esa, ¿por qué? Pues, ¿a quién se le puede ocurrir? Y lo más seguro es que el que o la que tomó la fotografía, y luego eso pasó por varios, digamos, por varios filtros, porque la fotografía no se publica de inmediato en un impreso, como sucede, por ejemplo, en internet, que tú puedes tomar con un celular una imagen y sacarla de inmediato. Pero ahí había muchos filtros, había la persona que tomó la foto, había la persona que se supone edita el periódico, o la de redacción, bueno, un montón de gente, y eso pasó, eso salió. Hace poquito con el tema de la bomba en el Andino, medios publicaron las hermosas y profesionales, las mujeres que habían sido asesinadas en ese atentado. Dijimos, eso es muy desafortunado que todavía estemos poniendo primero esos, digamos, esas características de la belleza de una persona cuando está incluso muerta, cuando ni siquiera se le está valorando de otra manera como persona realmente. Es que no importa que sea fea, que sea bonita, que sea gorda, alta, flaca, eso no importa, lo importante es la persona. Ahora estaba Laura hablando de, y las personas trans, que pues miren, los estudios que hay sobre presencia, primero, las mujeres no son las más presentes en los medios de comunicación, y cuando están muy presentes, generalmente lo son así, bajo el estereotipo. Entonces es la mujer, ustedes pueden ver aquí hay un medio en Colombia muy famoso por eso, o bueno, ha ido matizando, pero en la primera página pone los muertos y en la última pone los bikinis. Y eso ha sido así mucho, mucho y por mucho tiempo. Entonces cuando salen, salen de esa manera. Luego, cuando aparecen, digamos, en otras maneras, se aparecen en un porcentaje supremamente reducido. Y eso sí, no hablemos de negras, no hablemos de indígenas, no hablemos de trans. Sí que menos, o sea, ahí sí que menos van a aparecer. Entonces, lo que les quería decir es eso, o sea, hay que hacer conciencia, primero pues individualmente, por supuesto, esos espacios ayudan también a hacer un poco de conciencia en lo colectivo, y si tenemos, digamos, si somos de un medio de comunicación, todavía hay que tener más conciencia de género entre las miles de conciencias que hay que tener, porque estamos llegando a un público o a públicos grandes en los que, digamos, va a haber un efecto de esos contenidos o de ese mensaje que queremos transmitir. Gracias. Bueno, yo quería hacer referencia a lo que mencionaba la joven y el señor, o el joven, y es que el asunto del lenguaje incluyente no es una discusión gramatical, ni es una discusión de economía del lenguaje, que ha sido también un asunto complejo para abordar, sobre todo con periodistas en formación o comunicadores y comunicadoras. El asunto va más allá de eso, más allá de incluir los, las, les, ¿cierto? El asunto es entender por qué se debe mencionar, ¿cierto? Y por qué nos queremos sentir incluidas en el lenguaje, ¿cierto? Porque históricamente no hemos estado incluidas en ese genérico de los, y por qué no hemos estado incluidas ahí, ¿cierto? Es hacerse la pregunta por precisamente la posición de las mujeres, o sea, las mujeres cuando accedemos, por ejemplo, al voto, a ser ciudadanas, ¿cierto? No fuimos ciudadanas igual que los hombres, nos demoramos mucho más para constituirnos como ciudadanas y poder votar. Las mujeres cuando pudimos acceder a la universidad, no accedemos en el mismo momento de los hombres, ¿cierto? Y todos esos espacios que hemos ido ganando, ¿cierto? Han tenido todo un proceso que se ha debido surtir, unas mujeres que han estado ahí enfrente, y esa es, digamos, la postura política con el tema del lenguaje incluyente, ¿cierto? Históricamente no hemos estado, claro, porque no estábamos en esos espacios. El genérico no nos incluía, era que no estábamos en esos espacios. Ahora estamos ocupando muchos espacios. Y el que se nos mencione es hacer referencia a por qué estamos ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que más allá de decir si somos o no muy exageradas con incluirnos, es entender eso que significa, eso que ha significado en la historia de las mujeres y por qué ahorita queremos que se nos incluya, o bueno, no digamos los y las por economía del lenguaje. Yo soy yo soy editor de un periódico y me dijeron, solamente puedo tener 20 caracteres, y si pongo el las, se me fueron a 22, listo, entonces lees, ¿cierto? Entender también y hacer esa pregunta, que es también a lo que nos convoca este espacio. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y con qué intención? No es solamente un capricho. Y frente al tema de si es o no más grave discutir sobre una cosa u otra, me parece también muy delicado decir que es menos grave discutir del lenguaje, del sexismo, pues del lenguaje sexista, que del sexismo en todos los ámbitos de la vida, que no solamente es el laboral, el académico y muchos otros. Es como decir que es mucho menos grave que a una mujer se le acose en la calle a que la violen, ¿cierto? Porque una cosa lleva a la otra, porque todo esto es, digamos, un asunto cultural. Si en el lenguaje eres sexista, posiblemente en tu trabajo y en tu casa también lo vas a hacer. Entonces, como tener conciencia, no hay una cosa más grave que otra. Debemos darle importancia a esta discusión, porque finalmente todo lo que mencionamos, la palabra, da cuenta de toda una formación, todo un entramaje cultural que nos ha hecho como somos ahora. Entonces, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Terminamos con Jenny? terminar conmigo. Ay, no, no, está Laura, terminamos con Laura. Pues yo iba a complementar algo. No, antes terminamos con Jenny. Pues yo también voy a complementar. Sí, ese tema del lenguaje incluyente también es un tema, pues también es una discusión muy importante. Terminamos con Ana. Porque, bueno, un dicho popular que dice de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno o algo así, ¿cierto? Entonces, no siempre la intención es la que cuenta, sino qué es lo que hacemos con esa intención y cómo la ponemos ahí. Por eso, pues, la importancia de lo que decía Sandra ahorita, de generarnos niveles de conciencia sobre qué decimos y cómo lo decimos. Y claro, es muy importante en un medio de comunicación, pero cuando empezamos a hacer el ejercicio en la vida cotidiana, eso también surte transformaciones. A mí hasta hace unos años me parecía una bobada el lenguaje incluyente, ¿cierto? Yo decía, pues, pero ¿qué tal todos y todas? ¡Qué bobada! Pero es que yo siempre fui parte del todos, ¿cierto? Entonces yo siempre pude votar. Yo desde muy pequeña, mi papá me decía, usted lo único que tiene que hacer en la vida es ir a la universidad. Entonces ese era como ese privilegio de estar en la universidad, para mí era un asunto de todos y yo hacía parte de ese todos. Luego, cuando me empecé a encontrar con otras personas, con otras mujeres y con otros procesos, empecé a entender por qué para ellas era importante ser nombradas, y era precisamente por lo que decía Laura. Porque antes no existían, porque dentro de las comunidades que han habitado, cuando todavía dicen bienvenidos, realmente los que son bienvenidos son los hombres. Y ellas muy recientemente habían empezado a ser parte de ese bienvenidos, entonces no sentían, cuando llegaba una invitación que decía todos están invitados a ser parte de la Junta de Acción Comunal y todos pueden participar, ellas no sentían que era parte de ese todos. Entonces para ellas era muy importante que en ese volante dijera todos y todas. Pero claro, luego cuando uno empieza en el ejercicio, yo soy comunicadora, en el ejercicio de la comunicación, eso empieza a tener muchas complejidades, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago para escribir un tweet diciendo todos y todas están invitados e invitadas? Entonces ahí hay un reto, además se vuelve cansón, pues realmente se puede volver cansón, pero ahí hay un reto muy, muy interesante, y es partir de que el lenguaje incluyente no es ese todos y todas, a veces ni siquiera se resuelve con el les. Es muy importante tener en cuenta que la Real Academia, que es como la excusa que siempre nos sacan, es una institución de hombres. El diccionario de la lengua española nos pone ejemplos de sexismo que incluso son clichés, y es pues como qué significa, no me acuerdo en este momento, zorro y zorra, bueno, como ese tipo de cosas. Pero también entonces cómo transformamos esas formas de decir las cosas. Yo he empezado a hacer un ejercicio cuando redacto, y es también el orden, por ejemplo, de ese orden gramatical, cómo lo invertimos y cómo a veces si le damos más prioridad al verbo que al sujeto, resulta que ahí no estamos excluyendo, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo todos y todas, pero cuando nos concentramos en la invitación que estamos haciendo, no estamos diciendo que esto es para unos o para otras, que eso pues me parece que es importante que quienes, eso no lo tenemos que hacer todos los días en el lenguaje cotidiano, eso es completamente cierto, pero quienes hacemos el todos y todas. En estos días, en una conversación aquí sobre comunicación, mujeres y medios, una chica preguntaba, ¿quiénes de aquí se dicen feministas? Y todas levantamos la mano, y luego preguntó, ¿quiénes dicen una cuando se está refiriendo a sí misma? Y levantaron la mano, yo no, levantaron la mano como 5 o 6 mujeres, porque no estamos habituadas a decir una hace tal cosa, y nos suena a veces hasta feo, pero como intentar hacer ese ejercicio, a ver también ahí qué pasa y cómo eso empieza a tener efecto. Y también una última cosita, y es cómo todo está conectado, y por eso nada es más grave que lo otro, nada es más importante que lo otro, todo tiene diferentes niveles, pero yo creo que todo tiene que ver con todo en este caso. Y hace, no sé, un par de años o algo así, que una Miss Universo colombiana pues entonces redes sociales, pues que es un como un mecanismo de participación muy efectivo. Había quienes estaban pues criticando y diciendo cuándo vamos a acabar con los reinados, una cosa con la que yo también estoy de acuerdo, y por esos mismos días fue como el reinado de la tanguita o algo así en un municipio que también pues muchas mujeres lo criticaron, y cómo ponen a niñas en este lugar pues como de la exhibición. Pero entonces, si no criticamos el gran reinado, si no le hacemos preguntas al gran reinado, y esas niñas están ahí porque están aspirando a ser esas reinas, y todo lo que puede generar que tengamos en un festival de pueblo donde hay una cantidad de hombres, de borrachos, unas niñas que están desfilando, pero ese estereotipo de la mujer reina es el que nos han vendido como ideal, ahí hay dos conexiones que uno podría pensar que, pues, ¿cuál es la bobada? ¿Cuál es la bobada de las reinas? Déjelas, cada una que haga lo que quiera, pero a eso también hay que hacerle preguntas, precisamente porque eso empieza a tener incidencia en qué es lo que las niñas quieren, por ejemplo, y en qué están haciendo de sus cuerpos, y en por qué se están preocupando, y en qué lugar va a tener para ellas la educación, y en qué preguntas se están haciendo. Pero además, la pregunta por el sexismo y por el lenguaje incluyente y por el sexismo en cualquier ámbito es una pregunta, no es una solución. Es decir, aquí no sabemos cómo vamos a solucionar el asunto del sexismo en el lenguaje. Si vamos a decir los, las, les, el arroba que es impronunciable, la X que es impronunciable, no sabemos. Es como el llamado a qué hacemos con eso, porque volviendo al principio, no hay neutralidad, ¿cierto? Cuando digo que terminemos con Ana, es que terminemos la discusión. Para que pasemos a qué hacemos, dónde nos reunimos, va a haber agenda, por dónde nos comunicamos y demás, y ahí sí cerramos. Bueno, yo creo, ¿se escucha? Más cerca. ¿Ahí? Digamos que hay dos cosas, ¿ya? ¿Ahí? Hay dos cosas como en esta conversación que me llaman la atención y que creo que tienen la misma fuerza, y es el asunto del lenguaje y el asunto de los estereotipos. Ambos pueden ser igualmente violentos, con la misma fuerza, porque son imperceptibles, o porque están naturalizados, o generalizados, y que creo que el llamado, más que a un juicio sobre un artículo en particular, es hacernos la pregunta sobre cuáles son los costos de asumir o de ir en contra del estereotipo, porque ambas cosas implican cierto nivel de violencia, que puede o no asumirse. Es decir, no solo opera el estereotipo de la mujer voluptuosa con una figura predeterminada, sino que hay otros muchos sobre las mujeres, sobre que las mujeres negras y la hipersexualización, entonces que las mujeres negras son más calientes, por ejemplo, o que las mujeres paisas son buenas mamás. Y a veces eso lo reproducimos nosotras mismas en nuestros ambientes cotidianos. Cuando esperamos que la mamá nos sirva la comida, cuando es que yo soy la que estudié en la casa, entonces espero que me laven la ropa. Pues como creo que ahí en esas cosas es donde se puede evidenciar la fuerza que tiene tanto el lenguaje como los estereotipos. Y que no está mal decidir o no ser voluptuosa o acomodarse a un estándar de belleza particular, desde que eso esté mediado por la libertad. Creo que es como la reflexión en torno al estereotipo y frente al lenguaje, más que la idea del lenguaje incluyente, yo creo que es esa idea de que la violencia no es solo física, como decía creo que acá el compañero, de que no todos los hombres somos violentos, la violencia no es solo física. A veces, solo participar de un lenguaje, de un chiste, de omitir o de quedarse en silencio cuando otro hace un chiste sexista, pues estamos siendo violentos, y eso no significa que haya un señalamiento en particular, sino que es un trabajo que cada uno tiene que hacer o cada una tiene que hacer. Más o menos era como algo que quería conversar. Gracias. Para dar un cierre a las guamas, más que no un cierre total, sino un cierre como para analizar lo que hemos conversado en esta noche y definir si vamos a continuar con las guamas, si va a ser itinerante, si nos vamos a quedar en este espacio, si vamos a seguir recorriendo este espacio que fue intencional y no por las voluptuosas de Botero, sino por lo que realmente sucede en este espacio. Acá sucede todo, tanto está en las obras de Botero como hay una dificultad en la zona de atrás y en general en esta plaza. Entonces por eso elegimos este lugar y por eso la discusión se generó en este espacio. También se abre los guamazos, que era algo que queríamos cerrar y con el que queremos también complementar el manifiesto, porque de acá ha salido mucha información que podría complementar eso que queremos organizar en un documento para que esta conversación siga. Muy, muy importante realmente la participación de a las personas que le hicimos la invitación para generar una discusión a partir de algo que dio la partida, y también la aclaración de, o digamos la complementación sobre el origen del nombre. No es realmente una explicación para dirigir hacia lo femenino, sino que es una expresión muy, muy local realmente, y es un reflejo a, no, ¿cómo así?, las guamas. Entonces, exacto. Entonces, a partir de ahí se quiere generar toda esta discusión y pues no, así como para cerrar de un momento rápido, no sé si llamarlo reflexión o realmente definamos un tema para el siguiente encuentro, un espacio. María del Rosario planteaba unos espacios y también los motivos para ir a esos espacios. Entonces, una participación breve de quienes quieran complementar y damos cierre a estas guamas. No, yo sí, yo le sugeriría a Angie y a Daniel que tomen todo esto que pasó hoy y nos propongan el tema, ¿cierto? O sea, es como que entonces en 8 días sale la invitación para el último miércoles de julio, con ese tema que ustedes vieron relevante, también con lo que va pasando en la agenda pública, que a veces también pone temas de juepucha, o sea, hay que hablar de esto. Sí, a eso que vaya pasando, a lo que hay que decirle las guamas, y sí me gustaría mucho, pues también como mi sugerencia es atender esa invitación de María del Rosario y consolidar este espacio, por ejemplo, durante una temporada, ¿cierto? Ir convocando a la gente del sector, a las mujeres del sector, y quedarnos aquí unos días en el centro y luego mudarnos a otro lado. No, entonces Jenny va a seguir interviniendo. Además, creo que las guamas va a tener un complemento muy bacano porque viene, particularmente se cruzó, viene la ciclada diversa en la semana, pues, donde se ha estado a nivel mundial de este tema también. Entonces complementa perfectamente lo que quisimos hacer y pues creo que es un cierre también muy interesante para todo lo que sucedió hoy y muchas gracias también por compartir, y que no sea este el único momento para lanzar algunos guamazos, sino que sea realmente itinerante y que sea muy importante para la ciudad, para construir, porque desde el inicio también en la carta que enviamos de invitación, esto no era para destruir, sino para construir a partir de una situación específica. No sé si han... Cuando vayan a mencionar en Twitter hashtag las guamas y hashtag guamazo cuando quieran denunciar algo, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que Lina decía Don Ebrio y Olímpica Estéreo, entonces guamazo para Don Ebrio, guamazo para Olímpica Estéreo, por tal y tal y tal y tal, y ahí nos vamos comunicando. Y bueno, está bien, veremos entonces qué tema proponemos para el próximo encuentro, pero no sé si quieren que nos comuniquemos de alguna manera, un grupo de Facebook, o simplemente siguen en redes lo que vayamos poniendo y nosotros vamos decidiendo, porque la idea era un poco hacer también una agenda colectiva y que el manifiesto fuera colectivo también, pues una construcción colectiva. María Isabel y... Yo alcé la mano por Mónica. Tan querida. No, pero nosotros queríamos, ayer estuvimos con el equipo de Manzana Radio preparando nuestros guamazos, pero estabas haciendo introducción a otra cosa, entonces podemos esperar. Bueno, para Manzana Radio, yo no sé, los que están acá si conocen, les voy a contar un poquito, quiero tomarme el espacio para hacerlo. Manzana Radio nació como una iniciativa de coger un dispositivo que era esto en una versión anterior y hacer algo con ella, era también una radio, pero a medida que fuimos avanzando en el proyecto que vinculó a personas de toda la ciudad, de diferentes disciplinas, Nos dimos cuenta que era una herramienta súper poderosa con la que nosotros podíamos activar, movilizar, dinamizar, generar conversación, que digamos que es lo que nos apasiona porque creemos que conversar es un privilegio. Entonces ayer cuando nos reunimos para conversar precisamente sobre este tema, pudimos tener un debate muy chévere con los hombres que conforman nuestro equipo y de otros colectivos que están también vinculados a Manzana Radio. Y allí hablamos precisamente, bueno, además de todo lo profundo y la reflexión del guamazo. Entonces quería como aprovechar para contarles eso de Manzana Radio, pero también traerles el guamazo que preparamos. Hemos hablado mucho del lenguaje y nosotros sabemos que culturalmente somos, digamos, una ciudad, una región que es muy grosera. Sí, ok, yo creo que todos en nuestra cotidianidad a veces frecuentamos, decimos palabras groseras o las escuchamos. Y cuando estábamos hablando ayer empezamos a hacer un recorrido por todas las palabras groseras. Las voy a mencionar, espero no herir susceptibilidades, yo creo que las escuchamos. Entonces decíamos, listo, ¿qué pasa cuando uno va a insultar? Que ya es otro nivel de agresión del lenguaje. Vos querés insultar a un man y le decís, hijo de puta, pero no estás insultando al man. Vos querés insultar a un man y le decís, marica, pero no estás insultando al man. Vos querés insultar a un man y le decís, pirobo, y dijimos, ve, ¿qué es eso? Busquemos y buscamos. Y encontramos en la definición que efectivamente hay una mujer involucrada allí, entonces no estás insultando al man. Y cuando hicimos el recorrido por un montón de groserías que son supremamente comunes en nuestra cultura, llegamos a la conclusión de que ese era nuestro guamazo. Entonces vamos a insultar a un hombre y siempre la afectada termina siendo una mujer, las guamas. No, yo iba a decir que para las próximas reuniones los hicieran por Facebook, por la invitación esa que hicieron de las guamazos, pues a mí me quedaría fácil por Facebook. Bueno, y gracias Manzana Radio, gracias Museo de Antioquia, gracias Secretaría de las Mujeres, gracias Buró, Medellín Travel, y todos los que quisieron venir, gracias por darle, y todas las que quisieron venir, estoy aprendiendo, es la idea de este encuentro. Qué bueno que comenzó la construcción y que ojalá continúe construyéndose porque es realmente importante y esa fue la misión por la cual comenzaron estas guamas. Gracias.